La película fue nominada al Oscar por la canción de Bryan Adams, Everything I do it for you. El presupuesto fue de 48 millones y recaudó 390.5 millones. Robin Hood, vamos con la cumpleañera de hoy, Cyndi Lauper. Changes Everything, claro, Cyndi Lauper, de su álbum She's So Unusual. Ahí presentó también Girls Just Gonna Have Fun, el número uno Time After Time.